Pilu, aquí te saluda Pablo Martínez de Aijuna, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bien, acá te cuento que estamos en pleno operativo, acá con los promotores de salud del municipio, de la Secretaría de Salud. Estamos barriendo casi todo el barrio, empezando el operativo. Uh-huh. Así que, bueno, casa por casa, bien protegidos y esperando. Es un cuestionario simple que estamos haciendo. Puntualmente estamos detectando casos sospechosos, uh-huh. si existirían, ¿no? Para así, si es así, derivarlos. Hay un tráiler apostado ahí en el Garelli, que es como la base, ahí en Las Heras. ¿El lugar de testeo va a ser ahí? Es el lugar de testeo. Nosotros bien. Estamos recorriendo todo el barrio uh-huh. para detectar, justamente como se llama el programa, el operativo, algún caso que nos indique alguna sospecha. Uh-huh. Las preguntas son, me imagino, simples en relación pura y exclusivamente a los síntomas. Tal cual, sí, más que nada también es un relevamiento para ver quién vive en la casa, uh-huh. Si hay alguna también, o hay enfermedades también de base, de la familia, cuántos pibes, cuántos pibas viven en la casa, cuánta gente mayor vive. Sí, son 3-4 preguntitas muy fáciles, y también entendiendo que estamos entrando en la casa de las personas, no entrando uh-huh. no físicamente, sino pero preguntando cuestiones íntimas de las personas. Sí, sí. Pero bueno, también hay que estar, me parece que hoy hay que estar acá, en el barrio, articulando con la municipalidad. Me parece que es importante eso, la organización social como base, como pata del territorio, y la municipalidad poniendo la parte de la gestión, ¿no? Uh-huh. ¿El personal de salud es de municipalidad o también participa de provincia? No, también de provincia. Uh-huh. Hoy justamente vinieron de provincia, pero de la municipalidad también es como el fuerte está puesto, la parte de la gestión está puesto de la municipalidad. Uh-huh. Solamente la provincia aporta una cuestión de una encuesta, ¿no? Uh-huh. Que también es como para seguir recabando más datos. En los últimos 15 días sabemos que se vienen llevando operativos similares en Villa Azul, Villa Itatí. Villa Azul creo que llevó 3 o 4 días hacer el barrido completo. Obviamente que en Itatí se sigue laburando, que es mucho más amplio. ¿Cuánto crees aquí, Pilu, que puede llevar el barrido en el monte? Y según los que hablamos hoy con el secretario de Salud, con Jonathan Confino, lo que nos decía es que depende de este relevamiento que se haga casa por casa, de la cantidad de casos o de situaciones sospechosas, uh-huh. Ahí si hoy no se termina porque la cantidad de casos sobrepasa lo que es la contención, uh-huh. se seguirá mañana y pasado y demás. Como primero estamos apuntando que hoy salga todo el operativo a detectar y que hoy empiece y termine, digamos, y ¿no? Y evaluar ese volumen a ver qué registro te da, digamos, ¿no? Claro, como si hubiera hisopados, los hisopados son 24 horas lo que te da el análisis, uh-huh. el resultado. A partir de ese dato tan importante, ese sigue. Pero bueno, nada, sí, estamos acá. ¿Las personas van a ser trasladadas en el caso de tener que esperar el resultado, van a ser trasladadas a la universidad o esperan en la casa el resultado? Es depende del caso, ¿no? Uh-huh. Si depende qué cuadro tenga la persona. Y el contexto. Pues, en la casa, sí. Claro, en la casa del primer momento, depende cómo sea su conformación familiar y de habitacional. Si no es así, se traslada a un centro de aislamiento, que puede ser la UNCI, y hoy uh-huh. nos informaron que va a también ser el Sindicato del Plástico, sí. Ahí en Italia y Otamendi, uh-huh. Esos son como los dos que hay en Quilmes. Uh-huh. La situación, el caso, amerita, directamente se deriva a un centro de salud. Bien, ¿y cómo los están recibiendo? ¿Qué perciben allí? ¿Sí? Sí, la gente, la verdad. ¿Está predispuesta que la gente? Está predispuesta, sí. Me parece que está bueno esto de poder ir directamente acá, venir al territorio, que sentirse como que son importantes, ¿no? Uh-huh. Ayer fuimos a una reunión de preparación a este operativo y la gente pedía mucho la contención, como palabra, viste, ahí, que uh-huh. como importante, como la palabra que se repetía. Necesitamos contención. Y la contención muchas veces es información. Claro. Cuando uno da información, eso baja un montón las ansiedades de la gente, del pueblo. Uh-huh. Cuando la información es medio encriptada a veces o las palabras son más difíciles, mucha gente se siente como desorientada, uh-huh. como perdida. Entonces, me parece que esta encuesta lo que va son preguntas simples, simples y, viste, como para poder detectar realmente como de una. Uh-huh. Digo, me parece que lo importante es eso. como estar acá, estar en el territorio. Me parece que eso es muy importante, eso, como el gesto también. Uh-huh. Pilu, ¿qué otras organizaciones, además del Garelli, participan ahí en la coordinación? Sí, están los comedores, los merenderos acá del barrio, y también vecinos. Ayer vino muchos vecinos acá a la reunión, como haciéndose parte de la problemática, y como dicen los compañeros, y nosotros creemos que la salvación es entre todos. Uh-huh. Salimos adelante entre todos, así que me parece como importante eso, ¿viste? Están los comedores acá, los vecinos, las vecinas, los que hoy por hoy se están poniendo esta cuarentena al hombro acá en el barrio con las ollas populares. Me parece que es muy interesante lo que está pasando, y bueno, que como decíamos hoy en la reunión, antes de preparar el operativo, lo que era antes la normalidad ahora va a ser diferente, entonces nos tenemos que preparar para esta normalidad. Uh-huh. Bueno, ojalá que también el operativo sirva para profundizar la lectura de algunas otras necesidades que seguramente el barrio tiene, ¿no? Sí, eso de por sí, lo que nosotros venimos como charlando y pensando es para la post-pandemia, para la post, cuando pase todo este, uh-huh, esta locura, es, bueno, en poner en agenda realmente las necesidades del barrio reales, ¿no? Uh-huh. Esto descubrió, se puso... en la superficie la cuestión de los barrios populares, la cuestión del hacinamiento, de la falta de cloacas, de la falta de agua, de la precariedad que se vive hoy por hoy, está subsace, ya no se puede tapar más. Uh-huh. Eso es lo que pone, me parece, en agenda, y nosotros lo vamos a poner en agenda. Me parece que nosotros vamos a estar ahí para ponerle el hombro, como hicimos, uh-huh, siempre. Bueno, te agradecemos el contacto, Pilu. Ojalá que tengan buena tarea, al menos los acompaña el frío, pero un poco de sol, va a mejorar un poco la temperatura para cuando avance el día. Y si te parece, quizás también podemos charlar un poco mañana para hacer un poco el balance de lo que han recogido hoy, ¿eh? Sí, tal cual. Lo más importante es que esto vaya pasando y que la gente se pueda quedar en su casa, que realmente, o quedate en tu barrio, uh-huh, y con cuidado. Me parece que es lo más importante, y bueno, y de esta salimos entre todos. No hay vuelta acá, no hay vuelta. Muchas gracias a Radio Juna, siempre estando acá con las organizaciones, con el barrio, así con los barrios en realidad. Así que bueno, muchas gracias por todo. Pablo, un abrazo grande, que hace un montón que no nos vemos. Te mandamos un abrazo. Chau, nos vemos.